la confitería. ¿La confitería Cascanueces? Sí. ¿Y qué te pareció la confitería? Espectacular, hacía mucho que no había así. ¿Sí? Se llenó bastante bien. Se llenó, hacía mucho que no se llenaba así. Había poca gente en Navarra, sí, para sacar los tragos. ¿Y qué pensás que tiene que hacer? Y por ahí alguno más, para que pueda comprar tragos. Ajá. ¿Los tragos, la cantidad, el precio, digamos, qué te pareció que estuvo? No, estaba bastante bien. Un poco caro, pero bastante bien. ¿Sí, no? Sí. ¿Dentro de todo bien? Dentro de todo bastante bien. Más caro que... No fui a Josefa. En Josefa dijeron que estuvo todo para atrás. 20 personas máximo, dije que... ¿Eh? 20 personas. No, ya no me gusta más, Josefa. Porque ¿qué es lo que sí, lo que sale el boliche acá. ¿Sí, no? Es lo mejor que hay, el mejor boliche de la zona.